Aquí empieza el Pintalabios, el tiempo para el rock and roll en la sintonía de la Eddie Ratia. Bueno, saludos a todo el personal. Venimos aquí dispuestos, como todos los sábados por la tarde de 5 a 7, a ponerte dos horitas de rock and roll en directo. Estamos hoy a 10 de diciembre del 2011. Y pues eso, estamos los mismos de siempre. Fernando ahí con todos los aparatos. José Luis que os habla. ¿Qué tal, Fernando? Arrachandión, pues bien, muy bien. Pues vamos allá, a ver si acabamos con el puente este interminable. Vamos a hacer hoy un programa estándar, no tenemos entrevistas en principio, a no ser que surja algo. Así que haremos por las secciones habituales, efemérides, los conciertos que hemos visto, los que veremos en próximos días. Daremos un repaso al año 1973 y creo que hoy sí nos va a dar tiempo a poner unas cuantas novedades que en los últimos programas pues no hemos podido. Así que hoy lo haremos. Tenemos un teléfono 120-720-945 por delante al que nos puedes llamar para lo que quieras. Y ya sabes, también tenemos dos páginas web, www.alabedi.org y www.elpintalabios.com, desde donde te puedes enterar de todo lo que se hace en esta radio, en este programa, escuchar programas atrasados, las entrevistas, enterarte de qué conciertos va a haber, etcétera, etcétera. Y saludamos a Eguzki Irratia, que nos escucha los domingos en horario de mañana a la 1 al mediodía y de tarde a las 8, que lo hacen pues eso, con mucho gusto, sí señor. Pues sí, el gusto es nuestro. Y la repetición, José Luis, la repetición los lunes de 2 a 4. Venga, pues nada, si estamos preparados empezamos con la primera, allá va. You're the underdog, and you got to be twice as good. Yeah, yeah. Even if you're never right, they get uptight when you got to right, 'cause you might start thinking too much. Yeah, yeah, yeah. I know how it feels when you know you're real, but every other time, get out, you get a raw deal. Yeah, yeah, yeah. Say I'm there. Moving up too fast, yeah, yeah, yeah. If you ever love somebody of a different set, I bet the set didn't last you forget, and it just don't go like that. Yeah, yeah. I know how it feels for people to stop, turn around and stare, signify limping, and low rate, low rate me. Yeah, yeah, yeah. I don't mind. I'm the underdog. No, I can handle it. I'm the underdog. I'm the underdog. Yeah. Bueno, pues hemos empezado ahí, como habéis escuchado, con este Underdog. Era Sly and the Family Stone. Que, bueno, hemos sabido estos días que Sly Stewart pues ha sido ingresado ahí en un hospital ahí para regenerarse de múltiples problemas físicos que tiene. Que se mejore. Y bueno, nos vamos con las efemérides. Luego acabaremos con Sly el programa. Las efemérides, la primera vamos a dedicar a Otis Redding. Pues este hombre, el rey del soul, que murió jovencísimo, murió un día como hoy, un 10 de diciembre del año 67, con 26 añitos, en un accidente aéreo, en el que murió además casi toda su banda, los Barcase, menos dos componentes. Esto fue, vamos a ver, bueno, no me he apuntado, me he apuntado solo donde nació, que fue en Georgia. Y nada, pues como sabéis, pues es un peso pesado del soul, aunque en los principios pues él estaba muy influenciado por Little Richard y pues hacía cositas más rockeras como esta que te vamos a poner, aunque ahí en internet dicen que eso, que era algo menos trabajado que lo que hizo a continuación. No sé por qué esta manía de empequeñecer el rock and roll. En fin, sea como fuere, se lo vamos a dedicar a Fernando además también. Que mañana cumple años, así que le mandamos un abrazo desde aquí. Sí, sí, sí, le mandamos. No, pues yo, como decían ayer en la fiesta que estuvimos, yo ya cumplo hacia atrás, así que a ver si sabéis cuántos tengo. Muy bien, pues felicidades, chico. Es que ricas. Para ti va esto. Hey, hey, baby, Otis Redding. Estaba Otis Redding, Hey Hey Baby, una canción suya además que este hombre compuso un montón de éxitos, como sabéis, y pues eso, ahí disputándole el trono de mejor cantante de solo a Sam Cooke, ahí andan los dos un poco, en fin, Sam Cooke más dulce. Bueno, la segunda va para Carlos Segarra, que cumple hoy años. Nació un 6 de diciembre del 61. un 6, ¿qué he puesto yo aquí? Será un 10, 10 de diciembre del 61. Bueno, así que pues eso, que cumple medio siglo, felicidades, Carlos, con más pelos que nunca en la cabeza. Y pues nada, verdadero dinamizador ahí de la música en Barcelona y alrededores, por extensión, pues primero con empezó jovencísimo, Cepillos, Intocables, y luego su banda de toda la vida, Los Rebeldes. Y luego, bueno, pues cosas en solitario, como esto que vamos a escuchar, pues de que ya ha hecho al menos un par de discos, creo, con su banda Carlos Segarra Rock and Roll Club. Vamos a irle haciendo la versión de Ernie Maresca y Dion Di Mucci, The Wanderer. Segarra haciendo esta versión. Pues nada, nos vamos con los conciertos que hemos visto, que nos tenemos que ir ya muy atrás en el tiempo, concretamente al pasado sábado 26, la semana pasada, como comprobaríais, teníamos el programa grabado, porque nos fuimos por ahí, y pues eso. Así que lo último, pues como digo, el pasado sábado 26, Young Wade, esta banda, pues a medio camino, bueno, ellos viven todos en Donosti, pero bueno, uno de sus componentes, el batería, es de no me voy a acordar de dónde, de Alabama, creo recordar. Bueno, de hecho nos estuvieron haciendo aquí pues es un acústico, nos tocaron un par de temas y luego estuvimos viéndoles en el Ibu. Abrieron para ellos HRS locales, que a mí, bueno, desde el respeto más absoluto a todos los que se suben a un escenario, la verdad es que no les pillé el tema, lo siento. Y luego pues John Wade, la verdad es que me sorprendió, bueno, el sonidazo que tenían en directo. Llevan un teclado que no siempre llevan. Nos comentaron que de vez en cuando toca con ellos y la verdad es que le da una riqueza y una potencia de sonido interesante. Y pues nada, estuvo muy bien. Vamos a escuchar una canción de estos dos temas que tienen grabados hasta el momento, aunque enseguida sacarán disco. Esto se llama Conversations. I am old and they are new, but they don't know you like I do. Great desire broken in two, so my love still draws a line to you. Estos eran John Wade y la canción Conversations. Y bueno, pues deciros que hoy habrán estado tocando en una feria de discos que había en Donosti. Tocarán mañana, si no recuerdo mal ahora. Será mañana cuando estén en Donosti tocando. Y nada, el siguiente concierto que hemos visto esta semana pues fue en el Ibu también, a Susi y los Cuatro, que venían a presentar su disco Hank. Bueno, ya sabéis que se lo han dedicado Bueno, pues un colega suyo que ha girado durante pues muchas veces con ellos y bueno, pues tuvo un desgraciado accidente, bueno, accidente no, tuvo una reyerta y murió, pues eso, debido a esta trifulca, ¿no? Entonces le han dedicado todo el disco y nada, pues vamos a escuchar una cancioncita que se titula You, I Owe You. Y son, pues eso, Susi y los cuatro. Ahí estaban Susi los cuatro con esta canción ahí, Oh, You. Pues bueno, que a mí la verdad es que me gustan mucho. Ellos están creciendo como banda. Susi está súper suelta en el escenario cada vez más y cantando mejor. Sí que echo de menos hay una segunda guitarra que le dé un poquito más de potencia al asunto, ¿no? Las últimas visitas siempre han venido con una solo que, en fin, se queda un poquito el sonido y a mí al menos... Se me queda un poco flojillo, pero por lo demás, pues nada, muy bien. No, estuvo muy muy bonito, ¿no? Punk pop de este así, pues estilo Ramones, japoneses, grupos japoneses de estos, ¿no? Que hacen también este tipo de música y nada, es un gusto. Pero además yo creo que están muy aficionados aquí a pasarse cada X meses y la verdad que está muy bien verles. Sí, señor. Pues nada, nos vamos con lo siguiente, que fue ya... Pues ayer por la noche, la fiesta que se montaban ahí las chicas del 71, bueno, tenemos que felicitarles ahí a Bati y a sus compañeras, pues eso, por liarse la manta a la cabeza ahí y buscar unas bandas, que además, pues eso, descubrimos ahí a, pues a tres bandas, Black Belts de Navarra, la estupenda sorpresa gallega de Fuss Bombs, desde La Coruña, y Kranken desde Valencia. La verdad es que estuvo muy bien. todo el concierto, el teatro. Y nada, pues agradecerles también que nos llamasen a nosotros para pinchar, que fuimos encantados. Y pues nada, vamos a aprovechar para escuchar a The Virus, pues a recuperarlos, que es una banda pues de hace muchísimo tiempo ya de La Coruña, la que militaba el cantante, pues que venía ayer con Fuzz Bombs. The Virus, que además pues fue una, en fin, una banda seminal de la que luego han salido muchas otras, ¿no? Había gente que luego ha estado en Ultracuerpos, etcétera, etcétera. Y bueno, que Galicia ahora mismo es pues es una cantera de bandas con una calidad impresionante, esa es la verdad. Y nada, pues a los Fuzz Bombs ya les seguiremos la pista. ya te pondremos aquí en cuanto consigamos alguna grabación. De momento, pues eso, recuperamos a The Virus. Esto es, ya digo, de hace un montón de años. Y se llama Groovy de Reparto. Con este groovy de reparto. Y nada, pues que lo pasamos muy bien. Y nada, pues que hay que hacer cosas, sí señor. Nos vamos con un repasillo en cuestiones musicales al año 1973. Menuda vocecita que tengo hoy. Estoy para retransmitir. ¿Qué harías ayer en la noche? No sé. Pues tampoco nada del otro mundo, en fin. Bueno, vamos allá. Año 1973. En este año se divorciaron Elvis y Priscilla Presley en Santa Mónica, tras un año de gestiones. Salieron del brazo del juzgado como amigos y ella pues con $2 millones en el bolsillo y gastos pagados para el resto de... Buen acuerdo. murieron este año 1973, Gram Parsons, como sabéis, bueno, militando en los Flying Burrito Brothers y haciendo cosas en solitario, y uno pues de los que ha inventado, en fin, esta mezcla del country y el rock, ¿no? Fue encontrado muerto en el desierto en Joshua Tree, pues de un fallo cardíaco por sobredosis. También murió Clarence White de los Byrds, atropellado en Palmdale, California, por un conductor borracho mientras cargaba el equipo, pues tras un bolo. También falleció Josh Rostill de los Shadows, electrocutado con su guitarra. Y también Murray Wilson, padre de los hermanos Wilson, de los Beach Boys, Dennis y Brian, de un ataque al corazón. Él también era el manager del grupo hasta entonces. También murió el hijo de Jerry Lee Lewis, del Killer, que se llamaba como él, Jerry Lee Lewis Jr., en accidente de tráfico a los 19 añitos. Y también finalmente falleció Bobby Darin en medio de una operación a corazón abierto. En 1973 fue la primera vez que Kiss actuaron en directo. Fue en Queens, en Nueva York, en el Coventry Club. Fue la primera vez también que abrió sus puertas Dingwalls, célebre club del norte de Londres, que se convirtió pues eso, en templo de bandas, al principio de pub rock, pero luego pues pasó por allí todo lo que tenía que ver con el rock and roll. Fue la primera vez también este año que los New York Dolls tocaron en Europa, en Londres, y fue la primera vez también que abrió sus puertas el CBGBs, CBGBs, que le gusta más a Fernando, que abrió en el East Side, en Nueva York. Y en 1973 fue la última vez que Ian Gillan, un momento, que me he pasado de vueltas. Teníamos preparados a los New York Dolls, que era la primera vez que tocaban en Europa, amigos. Vamos a escucharlos. Esto se llama Lone Star Queen, que es una canción además incluida en un recopilatorio que grabaron pues en sus comienzos, pero no incluyeron en sus dos discos del principio. Vamos allá. Did not do that. Estaban los New Dolls con este Lone Star Queen. Estamos en la última vez que Ian Gillan y Roger Glover tocan con Deep Purple antes de, en fin, de las diversas reuniones que tuvieron años después. Fue la última vez que The Byrds actuaron también en Estados Unidos, fue en New Jersey. Y fue la última vez también que se escenificó la versión original de Jesucristo Superstar en Nueva York. Conciertos accidentados del año 1973. A Keith Emerson, de Emerson, Lake and Palmer, pues le estalló a destiempo un explosivo en el teclado, pues que llevaba ahí para hacer un rollo pirotécnico y pues resultó herido en ambas manos. Lou Reed fue golpeado por un fan en un concierto en Buffalo. Fue expulsado el fan. David Bowie se desmaya en escena tocando en el Radio City Music Hall. Phil Everly de los Everly Brothers monta en cólera en un bolo de Hollywood, rompe su guitarra y se larga. Inmediatamente se separan los Everly Brothers. ¿Qué más? Keith Moon, con seis batería de Who, se viene abajo durante un bolo en San Francisco y sale un espontáneo del público que acaba el concierto tocando la batería las tres últimas canciones. El muchacho se llamaba Scott Halpin. Y finalmente los Who son encarcelados en Montreal, pues tras destrozar la suite del hotel en el que estaban alojados, un clásico del rock and roll. Cuestiones de televisión. Elvis protagoniza un directo vía satélite desde Hawái, Aloha from Hawái, y tiene 1 billón de espectadores, 1 billón con B. Censura. La BBC prohíbe Star Star, una canción de los Rolling Stones sobre groupies que al principio se titulaba Starfucker. Y bueno, como nosotros no somos la BBC, pues vamos a escuchar el Star Star en directo de los Rolling Stones. I'll get back to New York, girl. I'm gonna make it jump all night. Uy. Ahí estaban los Rolling Stones en directo haciendo el Star Star. Bueno, seguimos repasando 1973, grandes festivales, el Summer Jam Festival en New York City, que contó con Grateful Dead, The Band, Allman Brothers. Hubo 600.000 asistentes, de los cuales solo pagaron la cuarta parte, amigos. ¿Qué tiempos aquellos? También se celebró el primer festival de Reading en el Reino Unido, pues con gente como Eric Burdon, Traffic, Focus, etc. Más noticias del año 73, Virgin graba el Tubular Bells de Mike Oldfield y se forra. Más, Eric Clapton reaparece tras dos años desintoxicándose del caballo. Robert Wyatt, The Soft Machine, cae desde el tercer piso. Mientras celebraban una fiesta, se cae por una ventana. Y bueno, desde entonces, pues como sabéis, está confinado a una silla de ruedas. Y más cosas también. En este año les roban a la gente de Led Zeppelin $180,000 de la caja de seguridad del hotel donde estaban. De la recaudación de unos conciertos que habían dado en el Madison Square Garden. Y llegamos ya finalmente al número uno del año 1973, que va a ser el Crocodile Rock de Elton John. Vamos allá. Ahí estaba, el Crocodile Rock en versión vitaminada. No es que Elton John estuviese ese día lanzado, sino que eran los Jones, es una banda de Los Ángeles de primeros 80, pues que hacían una versión aquí un poco más rapidilla del Crocodile Rock, que no tenemos nada en contra de Elton John, lo solemos escuchar aquí en el Pintalobios, a menudo incluso, diría yo. Bueno, con esto hemos acabado el repaso al año 1973, nos vamos con los conciertos que tenemos para estos próximos días. Vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Pues por hoy, sábado día 10, en Olabeaga, en la Sala Pachín. Esto lo organiza el Motoclub Arcángeles, van a estar a partir de las 10 Villapellejos y Los Frenos. El próximo martes 13 aquí en Gasteiz, en el Ibú, tenemos un interesante concierto a partir de las 8:30 en el que estarán Bazooka y Acid Baby Jesus, que son unos griegos que le dan al garaje y de los que pues no hemos escuchado nada, pero tenemos muy buenas referencias. El viernes 16 en el mismo sitio, en el Ibú, a partir de las 8:30 van a estar El Legado, que tenemos aquí una cancioncita preparada, pero vamos a esperar a ver si, que se nos ha ocurrido ahora mismo, pues a ver si podemos charlar con Julián, su cantante, y nos explica pues cómo ha sido la vuelta del Legado. Ya sabéis, este hombre, bueno, pues tiene una larga historia con Warriors, con El Legado, y ahora pues últimamente con Cancerberos, que ya estuvieron aquí pues hace unos añicos aquí en el Pintalabios, y a ver si podemos charlar con él y nos explica pues eso, qué significa esta vuelta. Viernes 16 tenemos vuelo joder, no puedo en el Rockstar League de Baracaldo. Van a estar Silver Shine, Phantom Rockers, The Brains y el reverendo Horton Heat. Esto será a partir de las 8:30. Vamos a escuchar al reverendo en una canción que se llama Now Right Now. Bueno, pues ahí estaba reverendo Horton Heat con este Now Right Now. Estará tocando el próximo viernes 16 en el Rockstar Live de Baracaldo junto a The Brains, Phantom Rockers y Silver Shine a partir de las 8:30. Y el viernes 16 también, vamos a ver, ¿qué he puesto yo aquí? Que no entiendo. Ah, sí. En el Anchoqui de Bilbo, a partir de las 9:30 está Danko Jones, el canadiense Danko Jones, junto a The Bitters, que es una banda, pues eso, de power pop de Atlanta. Vamos a escuchar a Danko Jones, su último disco hasta la fecha del 2010, titulado genéricamente Below the Belt, del que oímos Magic Snake. You got a makeshift 666 on the back of your skull. The birds and the bees don't come around no more. your magic snake. Don't slither no more. When you was on the scene, before you fell behind the beam, nobody could say a thing. Now you're incomplete. Bueno, pues estaba Danko Jones con este Magic Snake de su disco Below the Belt, que estará tocando el próximo viernes 16 en el Anchoque de Bilbao junto a The Beaters a partir de las 9 y media. Bueno, habíamos anunciado que tocaban El Legado aquí en Gasteiz en el Ivo el viernes 16, pero no es del todo cierto. Acabamos de charlar con Julián, su cantante, con el que, bueno, vamos a ver si retomamos esa conversación y lo hacemos aquí en antena. Y bueno, nos ha dicho que han tenido que suspender pues el concierto de este viernes, en fin, por diversos motivos que nos va a explicar él. Y bueno, que sí que tienen bolo al día siguiente, sábado 17 en Andoain, que estarán tocando pues junto al Nuevo Catecismo y Porco Bravo. Así que vamos a escuchar pues un single de hace unos años del Legado, que sacaron pues para hacer un homenaje a la banda trapera del Río. Y bueno, que junto con otra grabación del Nuevo Catecismo, pues propiciaron un poco la primera vuelta de la banda trapera, ¿no? Después de sus primeros años. Esto es El Monopatín en versión Legado. estaba el monopatín en versión legado. Y creo que tenemos al teléfono a Julián. Muy buenas. Muy buenas, hombre. ¿Qué tal estamos? Pues muy tranquilo. Que te hemos pillado ahí en casa, ¿no? Trabajando. Sí, haciendo la portada a unos colegas de un disco. Sí, señor. Muy bien. Bueno, pues eso, como te comentábamos antes, a micro cerrado, pues eso, habéis tenido que suspender este concierto aquí de Gasteiz, del Ibu, pero sí que tocáis el día siguiente, ¿no? El sábado 17 en Andoain, ¿no? Sí, en el Gasteiz Andoain, sí. Eso es. A las 10 de la noche empezamos, empezarán por Cobravo, los católicos, o sea, el nuevo cativo católico, para el que no lo sepa, y nosotros. Sí, señor. Y a liarla, vamos a pasar entre amigos, no es entre amigos, la fiesta un gordo. Eso es, el nuevo catecismo además, eso que está celebrando ahí sus 20 años, que hemos tenido. Tenemos 25 también, o sea que. Eso es. Ya somos abueletes. Sí, que además os une ahí, bueno, pues aquella, este disco que poníamos de homenaje a la trapera, ¿no? Que ellos también grabaron su versión y que. Y además cojonuda en la perrera, sí, buenísimo. Sí, señor, y que. Buenísimo, hicieron un curriqui guapísimo. Y que propiciaron. Curriqui o monopatín, no sé cuál hicieron, pero me parece que fue curriqui, ¿no? Curriqui. Sí, ellos curriqui, sí, creo curriqui, que. Curriqui, pero súper bueno. En el Raigo Side of the Minds. Sí, señor. Sí. Que propició un poco eso, ¿no? La primera vuelta de los traperos, ¿no? Sí, bueno, la trapera empezó después de nosotros. Fue montarlo los católicos y dos o tres bandas también más que hacían versiones, nuestro single y al poco la trapera se montó. Volvieron a reunificarse otra vez y tal. Sí, señor. O sea, problemas internos de ellos se separaron. Bueno, ahí no entro, eso es cosa de ellos. Y, Muy bien, bueno, explícanos cómo ha sido pues esta vuelta del legado, ¿no? Después de tanto tiempo. Bueno, esta vuelta no te descubro nada, si sabes, si te di cuento, que siempre en todas las bandas hay problemas. Problemas de choque de personalidades, de egos, lo de siempre. Eres más joven, demasiada adrenalina, muchas cosas por vivir y bueno, pues nos enfrentamos hasta físicamente, éramos así. Era lo que tocaba y era así. Y bueno, pasados los años, pues bueno, el río vuelve a su cauce y pelillos a la mar. En realidad es eso, porque es gente con la que te ves toda la vida en los bares. Te unen muchas cosas, aunque ya no toques junto, y poco a poco las cosas van calmándose y poniéndose en su sitio. Y entonces, al poco de esto, era año 2010, diciembre más o menos, pues bueno, ahí estábamos, el guitarra y yo hablando y tal, que era lo que más enfrentamiento teníamos, pero porque éramos iguales, ¿eh? No por otra cosa. Dos cabezones de tres pares de narices. Sí, como siempre pasa. O sea, y el tema es que falleció en enero. En enero, por desgracia, un tema de cirrosis y tal, y bueno. Y bueno, fue un golpe duro para todos, pero él y yo habíamos hablado ya de montar la banda de nuevo. Y como ya le había dado mi palabra, pues ahí estamos. Ahí os habéis echado para adelante, habéis. Hicimos un homenaje como tenía que ser, invitando a toda su familia. Y el día 11 de junio fue bastante emotivo y a la vez, bueno, pues nos unió a todos un poco más. Y un buen pretexto para volver otra vez a la carretera. Con otras premisas también, o sea, ya no, hay cosas que ya no son prioridad en nuestra vida, ¿sabes lo que voy a decir? Entonces, la banda sí, la banda nos llena las pilas y bueno, tenemos todo familia y un curro y tenemos que tirar para adelante, ya sabes que la música no da para vivir en este país. Sí, sí, ahora menos que nunca, ¿no? Sí, bueno, ya lo sabes, aquí es un país de mendrugos, entonces aquí ya sabes lo que hay. Muy bien, o sea, y con la idea, pues eso, de hacer bolos, no sé si tenéis idea de hacer algo nuevo o no. Sí, queremos grabar un LP en vinilo. Para este año que viene, ya con el mismo productor que teníamos pensado, y bueno, y en el estudio con el que habíamos grabado el estudio Strama, de Badalona, donde íbamos a grabar el tercer single, bueno, el primero y el tercero. Y con muchísimas ganas, muchísima ilusión. Pero eso, sabiendo dónde estamos, que estamos en un desierto y que aquí la cosa es poco a poco, sí, pero sí. Sin parar. Eso, eso. Y bueno, y la prioridad también pues es eso, tocar y pasarlo bien, ¿no? Que también es importante, ¿no? Principalmente. Sí, señor, o sea que. Ensayar es cojonudo, pero que más nos gusta el enfrentamiento con el público. Conocer gente nueva y venga, carretera. El bolo empieza cuando empiezas a cargar la furgoneta. Eso es. Y la fiesta esa. Sí, entiendo por lo que me decías eso, que, o sea, vais a hacer obviamente los temas que tenéis preparados, ¿no?, para grabar ese disco, ¿no?, aparte del repertorio viejo, ¿no? Sí, y temas nuevos, ¿eh? Estamos también con temas nuevos, versiones nuevas, con muchas ganas estamos. Sí, señor, muy bien. Pues nada, nos alegramos un montón de tu vuelta con esta banda, con el legado. No sabe mal no estar tocando ahí, ¿eh? En Vitoria. Pues sí, sí, sí, sí. Pero otra vez será, otra vez lo montaremos con otra infraestructura y lo haremos mejor. Ok. Nos ha pillado a contrapelo, que se dice. Si tú sigues de todas maneras con Cancerberos también en marcha, ¿no? Sí, sí, con Cancerberos también seguimos en marcha. Tocamos en Murcia en febrero y con la banda paralela que tenemos, homenaje a Dictators, Cancetators, tocamos en enero en la sala Rock Sound con las Lizards y con los Monstruos de Mallorca. Muy bien, Julián, pues nada, no vamos a tener ocasión de verte esta vez en Andoain porque tenemos aquí un bolo que tenemos. Pero tenéis la guitarra de Cancerberos ahí al fondo viviendo ahí. Sí, señor. El cabrón se lo ha montado bien, se ha ido a Gasteiz y aquí se está mejor que aquí. Bueno, no lo sé, pero vamos, aquí no se está mal, eso es así. A mí el País Vasco me robó el corazón y parte del hígado hace 25 años. Muy bien, Julián, pues nada, muchas gracias por atendernos aquí, que te hemos pillado ahí a contrapié y es nada. Que con vosotros. Que vaya muy bien y mucha suerte, ¿vale? Muchas gracias. Venga, un abrazo, agur. Agur. Pues ahí estaba Julián, cantante, pues eso, como digo, con larga historia ya, pues eso, Cancerberos, la banda esta que nos contaba paralela, Dictators, Warriors anteriormente, Legado, etcétera, etcétera. Y pues eso, que estará tocando el próximo sábado 17 en Andoain junto a Nuevo Catecismo, que celebran sus 20 años y Porco Bravo. Y nada, pues dicho esto, nos vamos con un instrumental. Y a partir de ahí, pues novedades hasta el final del programa. Va a ser el reverendo Organdrum, que es pues una banda instrumental ocasional que montó Jim Heath, el reverendo Horton Heath, junto a Tim Alexander al órgano y Todd Soisby a la batería. Vamos a escucharle haciendo el Time is Tight de Booker T. Bueno, ahí estaba The Time is Tight en versión del reverendo Organdrum. Y vamos con novedades, vamos a empezar con King Mob, que es una banda que se han montado pues luminarias como Chris Spedding, Glenn Matlock, Martin Chambers y Stephen V. Parsons. Y le han puesto este nombre, King Mob, que es el nombre de un grupo revolucionario radical de los 70 en el Reino Unido, el Partido del Diablo, le llamaban entonces. Y bueno, pues han hecho ahí una cosa más setentera, han vuelto ahí a los principios, porque de hecho, bueno, Chris Spedding tuvo una banda con el cantante, con Stephen V. Parsons, que es el que compone casi todo el material, y luego pues eso, ahí Glenn Matlock y Martin Chambers. Vamos a escuchar la canción que abre este disco, esto se llama Lover of High Reno. Tell ahí estaban King Mob con este Lover of High Remove. Ahí, como decía, pues eso, gente importante: Chris Spedding, Glenn Matlock, Martin Chambers y Stephen V. Parsons. Escucharemos más canciones de estos hombres. Nos vamos con lo nuevo de Raytons. Bueno, que han hecho un disco que se llama Get Out. Bastante conciso y directo, con 7 canciones solo, que algunos críticos por ahí pues no les ha parecido pues eso, muy cortito, pero a mí me parece que es lo ideal. A mí todo lo que pase de media hora ya se me hace larguito de escuchar, esa es la verdad. Así que pues vamos a estrenarlo. Meten una canción que se llama On the Radio, que nos va de perlas. Venga. I can't stop, I can't stop singing now. Can't stop, I can't stop singing. Singing on the radio. I'm in a band since I was a child. Wanna be a rock and roll star. Turn hard to sing on the radio. You got a vampire issue. She's got the mystery glue for you to be on the radio. Singing on the radio. Estaban Raytons on the Radio, se llamaba esta canción. Escucharemos más de este nuevo disco de estos muchachos. Nos vamos ahora con Cyndi Lauper, sí señor, de las rubias Have Fun y ese rollo, que se ha marcado un disco muy bluesero titulado genéricamente Memphis Blues, que está súper bien. Cuenta con muchas colaboraciones del armonicista Charlie Musselwhite, de Alain Toussaint, de B.B. King, en fin, de mucha gente. En esta canción que vamos a escuchar se llama Roaring and Tumbling, hace voces con ella Ann Pebbles. Vamos allá. Well, I rolled in a tumble, cried the whole night long. Well, I rolled in a tumble, cried the whole night long. When I woke up this morning, you know right from wrong. Come on. Well, I told my baby before I left this town. Well, I told my baby before I left this town. Well, don't let nobody tear my playhouse down. Well, if the river was whiskey, I was blind. Well, if the river was whiskey, I was a diving duck. I would swim to the bottom. Cyndi Lauper con la compañía Las Voces de Ann Pebbles haciendo este Rolling and Tumbling desde Memphis Blues, súper recomendable disco. Nos vamos con algo más macarrilla, que van a ser Dávila 666, estos puertorriqueños que van lanzados. Como sigan a este ritmo de trabajo, van a ser grandes, sin ninguna duda. Sacan sus discos con Interred Records y pues tienen, como digo, un nuevo disco titulado genéricamente Tan Bajo, que dedican al desaparecido Jay Reatard, y además ponen los créditos que eso, todas las voces las han grabado con el micrófono de Jay Reatard, que lo dejaría por ahí en el estudio, imagino. Bueno, escuchamos una canción que se llama Ratata. I'm looking for soul. I see my ghost. I'm looking for soul. I see. Jovencísimos Dávila 666 con este Ratata de su nuevo disco Tan Bajo. Y de Puerto Rico nos venimos aquí a aquí cerquita a Donosti con Super Sweet, la banda de Imanol, como sabéis, pues antes de enseñarnos, y Chico Boom. Tienen disco nuevo, ya hemos escuchado unos cuantos temas, se llama genéricamente The Hereafter. Vamos a tener ocasión además de verlo en directo dentro de poquitas fechas, concretamente el 5 de enero creo, abrirán para SES Museum aquí en Gasteiz, en Gel Dorado. Y nada, escuchamos hoy una canción que se llama Mind the Gap. Ahí está Super Sweet con este Mind the Gap. A ver si podemos charlar con ellos antes del bolo este de aquí de Gel Dorado, igual para el 24, para Nochebuena. A ver si les damos una llamadica por teléfono. Bueno, más cosas. Seguimos por aquí cerquita con los Fiacras, una banda surgida de las cenizas de Brigada Criminal. Qué bonito. Pues que bueno, uno de los cantantes de Brigada Criminal, como sabéis, también está pues con los Barbudos, con Bizardunak, y estos pues andan estilísticamente relativamente cerca. Esta canción que vamos a escuchar les emparenta completamente, pero el disco yo creo que es más variado, ¿no? Ahí dentro de esa especie de folk, country, punk, no se sabe muy bien, pero ya digo, con más matices que creo yo que Bizardunak. Oímos la canción que abre, que se llama Iltsera Goaz. Ahí estaban Fiacras con este Iltsera Goaz, que da título al disco y que, como digo, pues eso, les pueden emparentar bastante con Bizardunak, pero vamos, el resto del disco que escucharemos más, pues creo que es más variado. Bueno, nos vamos ahora con Vermin Poets, una banda de las muchas en las que milita el señor Billy Childish. Bueno, que como sabéis, seguirle la pista es bastante complicadillo, porque este hombre, pues eso, monta una banda cada 6 meses y hace un montón de discos con ella. En fin, yo creo que tiene el récord mundial de discos grabados. Bueno, no vamos a decir todas las bandas en las que ha estado: Milkshakes, Pop Rivets, Headcoats, bueno, Los Caballeros, de etcétera, etcétera. Esto es del año 2007. Y aquí el señor Billy Childish toca el bajo y hace coros, no canta, sino que las voces las hace Neil Palmer, que es un hombre que tiene otra banda, se llama Fire Department, y está también su mujer, Julie Humper, tocando. Y bueno, pues vamos a escuchar una de las canciones incluidas aquí. Esto es un disco del 2007, y la canción que escuchamos se llama Like Poets often do. Vamos allá. Vermin Poets con este Like Poets Often Do, con Billy Childish ahí colaborando. Nos vamos ahora con Steve Cropper, un histórico pues del soul y del blues, como sabéis, guitarrista de la Stax y bueno, pues con Booker T, con grabaciones con un montón de gente, incluso pues tocando con los Blues Brothers, etcétera, etcétera. Se ha marcado un disco que se llama Dedicated y que está dedicado pues eso, a los Five Royals, que es pues una banda que tuvo un montón de hits allá por el 52 y el 53, y pues él recrea esas canciones pues con la ayuda de diversos invitados, Lucinda Williams, Aaron Jones, Betty LaVette, Delbert McClinton, etcétera, etcétera. Le vamos a oír con este último, con Delbert McClinton, haciendo el Right Around the Corner. Right around the corner, that's where my baby stays. That's where my baby stays. That's where my baby stays. Right around the corner, that's where my baby stays. That's where my baby stays. That's where my baby stays. And I can get to my honey's house 15 different ways. Yucky ducky you up. Yucky ducky you up. Yucky ducky, yucky ducky, yucky ducky. While I can go around the side, I can cut through the back, broke a picket at the fence so I can squeeze through the crack. Right around the corner, ducky, you up. Yucky, ducky, yucky, ducky, yucky, ducky. The Corner, que en su momento grabaron los Fire Royals, que nosotros conocimos pues a través de la versión de Detroit Cobras más rockerilla, y que hemos oído ahora pues es una versión de Steve Cropper y con la voz de Delbert McClinton. Nos vamos con George Thorogood, que tiene un nuevo disco, título genéricamente 2120 South Michigan Avenue, y bueno, pues ahí está el guitarrista de Delaware. Pues con un nuevo disco, uno de los mejores versionadores de la historia, aunque ahora le vamos a escuchar una canción original que es la que abre este disco, Going Back. All right. That is the story from 1956. Mississippi Delta found a home on Chicago's deep south side. I'm going back to the windy city, going back to the nitty gritty, back to the south side sound where it all went down. I'm going back, going back. You walk down the back alley. You still hear those voices sing. Takes you back in time. Man was little water. Pues ahí estaba Josh Strawbooth con este Going Back. Y nos vamos con una última. Creo que nos da tiempo a meter a los Hicoids, que es una banda de Austin, que le dan al country punk y se han marcado un disco de versiones del que extraemos este Goodbye T. Jane, que es original de Slade. Vamos allá. Estaban Hicoids haciendo el Goodbye T. Jane de Slade. Muy recomendables. Y hasta aquí hemos llegado. Vamos a acabar como hemos empezado con Sly and the Family Stone. La canción con la que te dejamos se llama Fun. Ah, bueno, antes de acabar, quiero hacer aquí un alegato. Me cago en 10 que la semana pasada, o la anterior, ya no sé cuándo fue el eso, que estuvimos pinchando a Chunguitos y Chichos. No sé si te acuerdas, Fernando. ¿Qué? Pues sí, sí, me acuerdo bastante. Todavía tengo la huella, o sea, como un zapatazo aquí en la cara. Sí, señor, se te pusieron los pelos de punta ahí. Me cago en 10, oye, que resulta que leo ayer, que estoy tocando ayer, tocando es un decir, en el Rockstarly de Baracaldo, que no se traen banda los tíos, que traen todo grabado. Pero que no os preocupéis que lo vamos a pasar muy bien. Pero bueno, Serán mangarranes, tío. En fin, o sea que estamos aquí por la pasta solo. Me cago en Dios, perro callejero, tal cual. Joder, me va a borrar, a este paso. En fin. Bueno, que eso, la despedida. Que disfrutéis de la música en directo y que seáis felices. Os dejamos con Sly and the Family Stone. Fan, agur. Agur.